Buenos días, mi nombre es Blaydis Tatiana Duques Martínez y me encuentro cursando el grado noveno en la institución educativa Cristian Moreno Payares. Dentro del desarrollo de la respuesta, la emisora escolar como espacio generador de ciudadanía y convivencia se ha seleccionado algunos temas que se grabarán en formato de audio para ser emitidos dentro de la institución y luego analizados por los estudiantes e integrantes de la comunidad educativa, para concientizar y reflexionar acerca de la importancia de la convivencia en los ambientes escolares. El tema de hoy se relaciona con los valores. Se titula La educación en valores y cultura de paz. La educación para la paz ha de ser en conciencia una educación de valores, partiendo de la premisa que el niño cuando nace se desconocen los roles, las normas, las pautas y los valores morales y sociales de su comunidad. Los agentes educativos nos convertimos en facilitadores de experiencias y relaciones que facilitan su progresiva madurez social. Podemos definir un valor como un elemento real, deseable, objetivo y conveniente al ser humano que lo interioriza a través de la experiencia individual y se convierte en una norma moral de conducta. Los niños a través de sus experiencias seleccionan, eligen y hacen suyo un sistema de valores que les ayudará a desarrollar una conciencia moral y adquirir el comportamiento individual de organizar su conducta llevándolos a la práctica. La educación ha de ofrecer una guía de conducta al niño desde su primera infancia, promoviendo la madurez interna necesaria para adquirir una conciencia autónoma. El pequeño, en las primeras etapas del desarrollo, se abre al conocimiento de sí mismo, del mundo que lo rodea y de las personas de su entorno. Se educa influenciando por el ambiente en que se desenvuelve. Este ambiente debe ofrecer unos modelos de roles y valores positivos aceptados por la comunidad, ayudándole a alejarse de los valores negativos, las fuerzas destructivas o los contravalores. Para aprender a vivir juntos, será imprescindible educar desde la primera infancia las normas por las que se rige o debería regirse esta convivencia. Los logros fundamentales del desarrollo de la personalidad en educación temprana consisten en la formación de autoconciencia, de una individuable subordinación y jerarquización de motivos. Gracias a esto, el niño adquiere un mundo interno bastante estable en que les permite una activa y consciente participación en el mundo que le rodea e imprime una determinada tendencia a toda su conducta. La condición fundamental para poder hablar de una formación de la personalidad en esta edad es que su comportamiento puede ser previsto, lo cual implica una dirección del comportamiento. El punto central de esta formación es la observancia de reglas de conductas que son sociablemente aceptadas. Las normas que los niños asimilan en su actividad y en la comunicación con los adultos y el mundo circundante y que les permite regular su conducta de manera mucho más efectiva que en las etapas posteriores. Desde este punto de vista, los valores se forman en el proceso de desarrollo del individuo a partir de sus etapas más tempranas, dentro de estas concepciones de norma moral de conducta. Los valores son infinitos en el sentido en que infinita la realidad objetal e ideal. Ello hace que realizando acciones que abarquen una gama importante de aspectos de las realidades. Se estén sentando las bases para formación de múltiples valores. Los valores realmente no se enseñan como tales, sino que surgen como consecuencia de la realización de actividades que sean de interés para los niños y en las cuales se realicen las acciones que van actuando sobre la composición de estos futuros valores. El valor como tal se conoce, se aprende y se elige en las acciones de la vida cotidiana. Los comportamientos que los niños asimilan y por los que observan en los adultos y su formación puede darse de manera espontánea o dirigirse pedagógicamente. Esto último garantiza que el valor individual concuerde en lo que constituye la norma o valor social. Si las actividades que se propician para la formación de valores se acompañan de satisfacción y bienestar emocional, el niño tendrá a repetirlas y se convertirán en habituales en medidas en las que pasa a parte del sistema regulador de la conducta. Después de leer el contenido de este material, surge la pregunta importante acerca del tema que se debe ser debatida tanto por los docentes como estudiantes. ¿Se está cumpliendo desde la institución con el desarrollo de estrategias que permitan articular temáticas de convivencia y educación para la paz dentro del currículo escolar? ¿Se desarrollan programas transversales que cumplan con las exigencias del ministro de Educación para abordar temas que desarrollen las competencias ciudadanas en los educados? En los educandos.